La Folía. Música antigua. Buenas noches y sed bienvenidos una noche más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis, como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Os acompaña al micrófono Luis Martínez. Comenzamos. Hoy continuamos con el proyecto que empezamos hace un par de semanas, el Aula Monteverdi. Y bueno, ya siguiendo la tradición que nos ha acompañado estas dos semanas, alumnos de musicología de la universidad vienen a colaborar al programa. Y hoy están con nosotros Mario Coloma, buenas noches. Buenas. Y Adrián Besada. Oh, buenas noches. Y nada, ellos nos van a hablar de un compositor muy importante, quizás no es de los más famosos, pero... Su trayectoria fue bastante importante. ¿Y es Mario? Bueno, hoy nos dedicaremos a hablar a un compositor alemán, el Heinrich Schütz, este es del siglo XVII. Y bueno, fue el más grande compositor alemán del siglo y está reconocido, bueno, fue el primero más reconocido internacionalmente. A través del ejemplo de sus composiciones y por medio de su enseñanza, jugó un papel importante en el establecimiento de las tradiciones, de la artesanía alta y además marcó el primer intelectualismo de la música de su país y del pensamiento musical durante más de 250 años después de su muerte. Bueno, en principio Schütz proviene de una familia burguesa prominente del origen de Franconia que había residido en Sajonia. Nace en Kostritz, Turingia, y se quedó cerca de Gera, la capital de la región. Christoph Schütz, el padre de Heinrich, sirvió como secretario del ayuntamiento en Gera, a mediados de la década de 1570 aproximadamente, y luego ya se hizo cargo de una posada como un comercio que pertenecía a su propio padre. Sin embargo, Schütz siempre se había mantenido cerca de su familia durante toda su vida. Según Heyer, un historiógrafo posterior, Christoph proporciona a sus hijos una educación religiosa y liberal a fondo. Heinrich mostró rápidamente una inclinación singular hacia la música noble. En poco tiempo aprendió a cantar de forma segura y muy bien. Es de suponer que recibió la instrucción musical de George Weber. En 1598, el príncipe soberano Mauricio I de Hesse-Kassel, cuyos logros variada incluido una considerable habilidad en la composición musical, pasó la noche en esta posada que pertenecía a su padre, y fue cuando oyó cantar al joven Heinrich. Su noble gracia le llevó a pedirle a los padres de Heinrich para que el niño fuera con él a su noble corte, prometiendo que iba a ser criado en todas las buenas artes y virtudes encomiables. En la corte de Mauricio I, Schütz sirvió primeramente como monaguillo. Según Such, nunca fue la voluntad de sus difuntos padres el tener que dedicarse a la música. En la Universidad de Marburg, además de continuar sus estudios de música, eligió una profesión segura. Luego, llegó a completar su aprendizaje, o al menos en su fase inicial, con la producción de un libro de madrigales a 5 voces, dedicado el volumen a Mauricio I. Después de su tercer año en Venecia, Such se exhortó y animó no solo por el maestro, sino también por otros músicos destacados de allí. Siguió su consejo y permaneció en Italia apoyado por sus padres, ya que habían cambiado sus inclinaciones sobre la música. Y bueno, poco después de su cuarto año, lo que hace es regresar a su país natal. Y Such se reanuda en la corte otra vez, determinado como segundo organista, aunque mantuvo su promesa de publicar sin música. Sus esfuerzos para desarrollar su oficio dieron un fruto inmediato en una serie de obras policorales. Ahora escucharemos uno de sus primeros madrigales, en este caso el SWV 7, interpretado por René Jacobs. Luego, posteriormente, cuando ya acaba sus estudios, Such viaja a Dresde para tocar en un bautizo. Mauricio I, le pidió volver a Hesse, aunque accedió a dejarle permanecer en Dresde un poco más hasta que pudiera traer a su capilla a la condición deseada, ya que el maestro de capilla no podía cumplir sus funciones y este lo sustituyó. El nombre de Such aparece en un documento de pago en Dresde, datado en 1618, determinado como organista y director musical. A partir de entonces es cuando recibe un aumento salarial y sus deberes parecen haber consistido sobre todo en la prestación de la música para las principales ceremonias de la corte, ya sea primariamente religiosa o principalmente de carácter político. No toda la música de este periodo mantiene una escala tan grande. Por ejemplo, el madrigal SWV1, posiblemente una adaptación de un modelo italiano, parece datar de los primeros años en Dresde, al igual que la parodia SWV450 de Marencio, o al menos en su primera versión. En 1618 escribió y publicó los conciertos SWV 20 y 21. En la primavera siguiente, publicó su primera colección de música sacra, concretamente los David Salmen samt etlichen Moteten und Konzerten. Ahora escucharemos concretamente el Salmo número 23 del libro del Salmen Davis, interpretado por el conjunto barroco formado por la dirección de Benoit Haller. Bleiben aus des Herren immer da. Mein Leben, oh, wir bleiben aus des Herren immer da. El 1 de junio de 1619, Heinrich Schütz se casa con Magdalena Wildeck, una joven de 18 años de edad, hija de un funcionario de la corte electoral. El Salmon Davis y los tres conciertos de la boda que se rodeaban inauguraron un periodo de productividad constante y variada para Schütz. Una de las peores desgracias del compositor fue la muerte de su hermana en 1625, junto a la muerte de su esposa 3 semanas después. El día 6 de septiembre de 1625, Magdalena Schütz muere después de una breve enfermedad. Contrario a la costumbre, él nunca se volvió a casar. Durante más de un año después de la pérdida de su esposa, Schütz parece haberse dedicado principalmente a la composición de la llamada Becker Salterio. La siguiente obra que escucharemos se trata del Salmo 23, proveniente del Becker Salterio, un libro que comprende composiciones religiosas, y la obra va a estar interpretada por el cuarteto formado por Rachel Pilch, Vicente Chavarría, Diosan Borrego, Brandon Becker y como solista Jonathan Angris. Ya cuando tiene más o menos su puesto de trabajo establecido y todo, justamente el Domingo de Ramos de 1628, los cantantes e instrumentistas de su capela presentaron una petición por escrito para ellos por Schütz, pidiendo a Johann Georg unos salarios atrasados, un arreglo de cuentas, suponiendo. Él dirigió sus energías a la absorción de los nuevos desarrollos. En una elegía impresa por Heyer, este historiógrafo posterior, el poeta de la corte de Dresde, David Schirmer, escribió que Schütz disfrutó de la ayuda de la nobleza de Monteverdi, que posiblemente lo habría guiado con alegría y felicidad mostrándole el buen camino. Schütz tarde rindió homenaje a Monteverdi con un concierto. Inmediatamente, después de su regreso a Dresde, Schütz parece haber reunido una colección de sus obras más recientes de sus antiguos empleadores en Kassel. Los manuscritos todavía en Kassel, así como un inventario de la música en la corte de Hesse desde 1638, indican que Schütz envió varias obras publicadas más tarde en el libro de conciertos, el segundo libro de Sinfonía Sacrae y el libro coral. Una de las piezas en el grupo, el Dimitis CWV352, a Alemann Nunc, lleva una dedicatoria a Christoph Cornet. Nunca para servirle con mayor afecto. Cornet posteriormente murió por causa de peste en el año 1635. Sin tener ninguna duda, encargó la obra como su música fúnebre. Es decir, cuando el cornet este muere, pues se siente afectado el compositor y le llega a escribir una obra. La próxima obra que escucharemos se trata de un movimiento de la Sinfonía Sacrae interpretada por el Colegio TCU de Texas con instrumentos de la época bajo la dirección de Joseph Butler. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen. Bueno, el 3 de diciembre de 1635, apenas 4 meses después de la muerte de Cornet, Christoph Heinrich, su padre, muere. Schütz escribió la mayor y más importante de todas las composiciones funerarias, el Musikalische Exequiem. De acuerdo con una práctica frecuente de las veces, el padre de Heinrich había arreglado muchos detalles de su propio funeral, incluso dejando instrucciones sobre el texto y el carácter de la música que él quería realizar. No parece, sin embargo, que en realidad le pidió a su propio hijo para componer la exequiem para él. La orden impresa de servicio para el entierro declara explícitamente que la comisión llegó a la viuda y los hijos de Heinrich. La siguiente audición se trata de una composición funeraria extraída de este libro, el Musikalische Exequiem, interpretado por la Academia Vocal de París, Matrice, bajo la dirección de Lane Sincock. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Mario. Gracias. Yo ahora voy a hablar como del siguiente periodo de vida de Schütz, que sería su vejez. Bueno, podemos empezar diciendo que ya mayor empieza a intentar desvincularse un poco de sus funciones como maestro de capilla, pero no se cumplen sus deseos y entonces lo dejan irse, pero no lo desvinculan del todo de este trabajo, ¿no? De esta época se dedica bastante a la publicación de colecciones de música anterior, ya que no publica desde hacía 8 años. Ejemplo de esto es el Symphonarium Sacrum Pars, que tiene obras que comprenden entre el SWV 341 y 67. Más tarde, ya en 1647, se casa su hija en Dresde, a donde viaja, y se le paga por la finalización del Sinfoniae Sacre, la segunda parte de este, y hace un conjunto de obras en unos motetes, ¿no?, que se hacen respuesta a la controversia entre músicos que había en la época, entre Scacchi y Siffert, mayormente, ¿no? Eran como dos escuelas. Después se pone a disposición de la capilla de su primo, el duque Guillermo de Sajona. Y bueno, esta época es un poco mal en cuanto a las obras de Schütz, porque se pierde un montón de obras de este, pero se mantienen algunos madrigales sagrados, no muy importantes, la verdad. Ahora escucharemos el motete Ich bin ein Gefund Stimm SWV 383, con un coro bajo la dirección de Philipp Herweg. Thank you. Vale, ahora él se dedica más a la elaboración de piezas para ceremonias, por ejemplo, la de la salida de las fuerzas de ocupación, ya que es el fin de la guerra de los 30 años, y también compone para la boda de Cristina Sofía Hedwig. La música interpretada, incluido el Salmo SWV45, es una evidencia de la forma estilística que sugiere que además Schutz compone esto es especialmente para esta ocasión, ¿no? Le da un carácter bastante especial. Y nada, ya después en 1651 vuelve a pedir la desvinculación con sus funciones, de la que ya habíamos hablado, otra vez sin mucho éxito. Y empieza un poco la decadencia de la capilla que había formado, ¿no? De la que hablamos de su primo, el duque Guillermo de Sajona. Propone una serie de medidas que harían mejorar la capilla considerablemente, entre ellas reformas arquitectónicas que mejorarían la acústica del lugar. Schutz, como vio que no tenía efecto sus peticiones, lo que hace es contactar con el mariscal de Tennis para explicarle las razones de su retiro activo y pedirle ayuda. De esta época sobreviven, igualmente como hablábamos antes, pocas obras, como son el SWV 434 o el 419. Este último en memoria de Ana Margaret Brehm, esposa del bibliotecario de la corte, que tenía un vínculo bastante fuerte con Schutz. Vale, en 1653 ya regresa a Dresde para participar en las fiestas de San Juan Bautista y hacer audiciones de nuevos músicos italianos para esta corte. Escribe una carta introductoria para el tratado von den Madrigalen por el poeta y jurista Gaspar Ziegler. Le hace como una pequeña introducción. Schutz tenía bastantes contactos dentro del ámbito cultural de la época y sigue sin recibir respuestas de las peticiones para su jubilación. Ahora vuelve una época bastante dura para Schutz, como la que nos habló Mario antes. Muere su hija y se traslada a Leipzig para visitar su lecho, lo que nos hace saber que sí que tuvo una época de bastantes desplazamientos también durante esto, aunque estaba bastante activo en la corte en la que se encontraba. Y continúa su actividad en Dresde sin mucha fuerza. Presenta varias actuaciones bajo su dirección, ya no compone tanto, como puede ser el SWV 50. Vale, en los últimos años de vida de Schutz, marcado por la muerte de Johann George, a quien había servido durante más de 40 años, hay una obra bastante, bastante característica de esta, que en conmemoración al fallecido, y que se llamarían Configuraciones Gemelas, del alemán Dimitris Nunc, SWV 432 y 433. En este caso, escucharemos una versión de estas configuraciones de Hernun Lasset du Dern Diener, interpretado por The Sixteen, bajo la dirección de Harry Christophers. Oh. Vale. Continúa escribiendo nuevas obras bajo el título de jefe para Joan George II y amplía y revisa una obra bastante importante de la que nos habló Mario antes, que sería la Becker Salterio, publicada en 1661. Continúa su actividad en Dresde y Leipzig, compaginando una y otra, donde pararía a elaborar un epigrama preliminar para Goethe's Arion. Presenta el motete Aquae Tuae, que no sobrevive, y escribe una nueva versión del Salmo en Do, con trompetas y para la reapertura de una iglesia. Sería un encargo, ya no tiene ese periodo creativo, sino que recicla material anterior. Vale, se abre una nueva iglesia en la que participa activamente, tanto en dando ideas para la creación de la misma como en la música de presentación. Esto sería en 1664 y se recoge en los diarios de la corte, y estrena su pieza Pasión de San Juan, SWV 481, y en los años siguientes presenta diferentes obras de la misma edición como Las Pasiones según San Mateo y San Lucas. En 1667 presenta diferentes obras revisadas y publica obras muy parecidas a las que había hecho en años anteriores. Vuelve a publicar el Salmo en Do, al que únicamente añade timbales y trompetas. Y bueno, se cumple uno de los deseos de Schütz, que sería cobrar su jubilación, y se dobla su sueldo. Cumpliría 84 años y se le hace una serie de menciones y conmemoraciones. Ya en los últimos años, Schütz tiene distintos problemas de salud y audición. Se traslada a vivir al Palacio Electoral y se finaliza la construcción de su tumba. Mejora el Salmo en Do, número 21, con la ayuda de Christopher Bernard, que tampoco sobrevive como muchas de las obras de Schütz, y serviría como base para su última composición. Creo que podemos escuchar una de estas obras de esta época, de las últimas de Schütz, ya que la Canto de Cisne, que sería su última obra importante, no se recuperó. La última audición de hoy sería un fragmento de la Joan's Passion, interpretada por el ensemble vocal Ignomine, bajo la dirección de Didier Bortiex. Genommen hatte die Schale, und der hohen Priester und Pharisäer diene. Kommt er dahit mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Antwortet, ich habe En la muerte de Schuth, en 1672, participarían todos los miembros de la capel en su funeral, vamos. Y poco antes de morir escribe esta obra de la que hablábamos, Canto de Cisne, y en su funeral se interpretarían cuatro temas, uno compuesto por el nuevo maestro de capilla, Christoph Bernard, y las otras tres por el fallecido Schuth, interpretado por voces e instrumentos. Bueno, pues ya... Parece que ya hemos acabado con Schuth por hoy. Ha sido denso, bastante denso, pero bien, ha estado muy bien. Nada, simplemente agradeceros vuestra colaboración en la folía. A ti, Luis. Muchas gracias, Luis, por dejarnos estar aquí. Ya, que se os aguanta mal, no, es broma. Y nada, por lo demás, bueno, queda la sección Recomienda un disco, que vamos a escucharla ahora, que la va a hacer... O la hace, nos la presenta hoy Isabel Martínez. Hola, soy Isabel Martínez. Os propongo hoy el siguiente disco, Banquetto Musicale, Banquete Musical, del compositor alemán Johann Hermann Schein, que nació en 1586 y murió en 1630. La interpretación corre a cargo del conjunto Hesperion 20, dirigido por Jordi Savall, en el sello discográfico Virgin del año 1983. Se trata de una serie de danzas hermosísimas y refinadas, donde el arte del compositor brilla a la misma altura que el de los intérpretes. Os lo recomiendo con mucho gusto porque es uno de mis discos preferidos de música antigua instrumental. Espero que os guste. Muchas gracias, Isabel, por tu recomendación. Vamos a escuchar una de, para despedirnos, una de las danzas que has propuesto de este disco de Jordi Savall y Hesperion 20. Pero antes, recordar a nuestros oyentes nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com, donde pueden enviar sus recomendaciones o cualquier otra propuesta para el programa. También recordaros nuestro blog, donde podéis encontrar todos los podcasts de programas anteriores, lafoliaradio.blogspot.com. Y por lo demás, nada más. Agradecer otra vez a Adrián y a Mario su colaboración. Y nada, despedirme por hoy y dejaros con esta obra del disco que nos ha recomendado Isabel. Un saludo y hasta la semana que viene.